Bueno, Cecilia Viñole, buen día. Buen día, Ángeles, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, la verdad, muy contentos de estar conversando contigo esta mañana nuevamente. Hoy me acordaba de vos, hoy, ayer, con este viento impresionante que hay, ¿no? Que está pegando fuerte por todos lados, que me imagino que no debe ser sencillo para barajar esto en las chacras, ¿no? En los lugares donde tenés cosas plantadas. Para nada, justamente, pero hoy, bueno, en realidad lo que vamos a hablar es de un Sí. espacio un poquito más chiquito, de las Y huertas que queda urbanas, más ¿no? protegido, ¿no? Es Un más poquito más protegido también. protegido, pero que igual lo tenemos que proteger, la huerta en macetas, en nuestro balcón o huertas en azotea, o en algún Claro. fondito pequeño que tenga alguno de los oyentes. Exactamente. Habíamos quedado un poco de dar las pautas, habíamos hablado de qué se trataba la huerta orgánica como una introducción, y hoy, bueno, sería verdaderamente ya ir más a lo concreto, cómo deberíamos ubicar esa huerta para comenzarla, ¿verdad? Sí. Esa es la idea. Tener en cuenta de que la huerta necesita tener una ubicación al norte, o sea, hacia el lado en nuestro continente, en nuestro país donde hay más sol. Claro. Para la huerta, digamos, lo ideal para todo lo que es la plantación de verduras, necesitaríamos unas 8 horas de sol. Y en el caso de hierbas aromáticas, un poco menos, no son tan exigentes con el sol, con 4 a 6 horas de sol funcionarían. Esto ¿Cuáles hablando, sí, incluimos en las que precisan 8 horas de sol? todas las verduras, todo lo que vayamos a plantar. Por ejemplo, ahora espinaca, acelga, kale, todo lo que vayamos a plantar, zanahoria, todo. Por eso de repente a mí me ha pasado que algunos alumnos ahí me dicen, pero yo tengo un balcón súper ventoso y donde no le da el sol. Bueno, ahí no podemos tener huerta Claro. directamente. Podemos tener, sí, algunas preciosas plantas de semisombra, podemos hacer algo verde, pero la huerta no va a funcionar. Evitar hacerlo porque vamos a estar desperdiciando material y, bueno, nos vamos a entusiasmar para algo que no va a dar resultado, ¿eh? Qué fuerte es ese. Sí, o sea que bueno, pero de repente a veces hay hasta el alféizar de una ventana, un balconcito, algo de mucho sol, donde podemos empezar por lo más sencillo, que podría ser el tener todas las aromáticas para nuestra cocina en casa. Bien. Hablando del reparo, esto de los vientos, es muy importante justamente tener, por ejemplo, si es un balcón, una azotea, la mía es bastante ventosa, he tenido que poner, yo la tengo toda con tejido, media sombra y en este momento, para permitir el pasaje de sol, pongo algún nylon bastante grueso que contenga, digamos, el viento, pero que sí permita pasar la luz, como Claro, una forma claro. de protección, porque ahora ya tenemos menos horas de sol, ¿no? Y bueno, recordar de que además, como nosotros, las plantas son seres vivos y necesitan cuatro cosas fundamentales, que es agua, aire en el suelo, a nivel de raíces, nutrientes, o sea, la comida como nosotros y el sol para la fotosíntesis. Porque Sí. de repente en esta época muchos dicen, ah, bueno, pero mira, llovió con la humedad de la mañana y no hago riego. Y no, la planta por más de que absorbe por las hojas, estos son momentos, por ejemplo, en el campo que hay mucho rocío, hay mucha niebla y de repente cuando uno llega a la pastura está toda mojada. Sí, pero profundo también se necesita el agua, ¿verdad? Claro. Sí. ¿En Bueno. qué horarios hay que ponerle el agua? Ah, eso es súper importante, era una de las cosas justamente a plantear. En estos momentos el agua la tendríamos que regar entre ponerle las 11 de la mañana y las 2, 3 de la tarde. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque permitimos que las raíces absorban el agua y no queden empapadas antes de que baje el sol y venga el frío, porque todos habrán notado que en general estos días ya tenemos mucha diferencia térmica, ¿verdad? De repente al mediodía andamos por los 19 grados y de golpe, pum, pasamos a, yo qué sé, a los 9. Claro. Entonces, para que no quede empapada esa raíz y reciba el frío. Eso sería importante. Eso lo vamos cambiando, según cambie la estación, ya los riegos serían en otro horario. En verano a uno no se le ocurre regar al mediodía, por ejemplo. ¿Regas más bien de noche o poco antes de que empiece la noche? Horas de la mañana o en la tardecita cuando ya el sol no le pega a las plantas, ¿verdad? Otra cosa importante es que el riego debe de ser profundo. Eso no quiere decir empapar una planta, sino que el riego llegue a la raíz, porque si no, si nosotros decimos, ay no, le pongo poquita agua, sobre todo si es en maceta, ¿verdad? Porque le pongo poquita agua porque ahora no hay tanta radiación, no hay tanto sol, no hace tanto calor, y entonces ponemos un chorrito a la plantita. Y en realidad no, lo que necesitamos es un riego menos seguido, pero sí profundo. Porque si no, las raíces, ¿qué pasa? Las raíces son las que dan estabilidad a la planta. Las raíces van a ir a la superficie de la maceta a buscar el agua y no van a ser, no se van a formar como corresponde, que es hacia el fondo. Entonces ese, por ejemplo, capaz que regamos, yo ahora estoy regando día por medio, por ejemplo, en mi huerta acá en la azotea, profundo, día por medio. Eso lo vamos viendo. Es algo muy sencillo para hacer en casa, porque uno ve la maceta, uy, sí, esto le falta agua porque la maceta está seca, ¿verdad? La tierra en la superficie y necesita agua. No, tenemos que ver en profundidad cómo está. Entonces, para no lastimar la raíz, con mucho cuidado, un palito o algo ideal, si tenemos por ahí alguna aguja de tejer que no usamos, la introducimos despacito y vemos si sale húmeda en la profundidad del contenedor o de la maceta. Entonces, de ahí medimos realmente si necesita agua o no, para no exagerar, porque en realidad las plantas toleran mejor la seca y tienen ciertas defensas, hasta cierto punto, obviamente, no la sequía actual, ¿verdad?, que hemos tenido, que el encharcamiento. Entonces, no poner agua por demás. Bien. Otro de los temas que vos decías es el de los nutrientes. Sí. Estamos hablando de la tierra. Sí. ¿Cuál es la tierra que hay que usar? ¿Cómo debe ser esa tierra? Claro. Debemos usar, les voy a decir, por ejemplo, si ya quieren tomar nota y los oyentes, cómo haríamos un lindo sustrato para empezar los almácigos. Sí. ¿Qué proporciones de tierra y de otros elementos tendríamos que tener? Tierra negra, que tiene que ser en el caso de almácigos, una buena tierra negra tamizada, ¿verdad? Uh-huh. Para que no tenga para que esté bien finita y permita que las semillas puedan germinar. En el caso de macetas, cuando ya hacemos huerta en macetas, no ponemos demasiada tierra negra, tenemos que tener cuidado porque tiende a pelmazarse. Les habrá pasado bastante cuando trasplantan una planta que en el fondo está toda apretada. En el caso de eso de maceta. Pero para comenzar almácigos, pondríamos una cuarta parte de tierra negra tamizada, una cuarta parte de compost maduro, que después vamos a hablar cómo hacer el compost, cómo tenerlo en casa, una cuarta parte de turba, sería ideal. La turba se compra, es un carbón fósil que está formado por descomposición de vegetales, ¿verdad? Y la otra cuarta parte sería de perlita. Perlita se vende en cualquier agropecuaria o la gente que en la feria vende plantas, es un sustrato mineral blanco de origen volcánico que es neutro, que no aporta nada, es inerte, como una bolita blanquita, que lo que hace, le da aireación y aumenta la retención de agua. Para eso se usa la perlita. Con esa base podríamos empezar nuestros almácigos. ¿Qué podemos plantar en esta época? Podemos plantar acelga, que se planta todo el año, en todas sus variedades, la acelga blanca y ahora las acelgas arcoíris, no sé si han visto. No. Que tienen tallos amarillos, naranjas y rojos, son deliciosas, tienen una hoja más lúcida, más brillante, hay esas variedades también. Por lo menos los orgánicos las tienen, creo que en feria así tradicional en general está solo la acelga de pencas blancas. Sí. Rúcula, que se planta todo el año, El ajo ahora en junio, el ajo se planta en junio y se cosecha diciembre, enero, es un cultivo que demora. Perejil, que podemos plantar todo el año. El famoso kale, del que hemos hablado, con todas sus propiedades antioxidantes, anticancerígenas, de la familia verdad de los repollos. Repollos, que podemos tener perfectamente en maceta. Brócoli, coliflor, o sea, toda la familia de las brasicáceas que tenemos ahora en invierno. Espinaca, la espinaca común. Rabanito, que es de muy fácil cultivo. Puerro, zanahoria, remolacha y también hojas de mostaza. Todo eso podemos plantar en esta época. Recordar que si lo vamos a poner en algún canterito, en algún macetero largo, vamos a tratar de hablar siempre de lo que dijimos de la biodiversidad, de tener combinaciones para ayudar a que la planta crezca mejor y también para atraer todos los insectos benéficos. Entonces lo podemos combinar con taco de reina, con las famosas boquitas de sapo, que ahora hay muchas y están en flor, con caléndula, con dimorfoteca, que es la margarita esa sudafricana, que es una margarita que todavía está en flor, también que hay de varios colores. Por ejemplo, quien tenga un fondito, si tiene rosas, el ajo va bárbaro con las rosas, las protege. Por ejemplo, apio también podemos plantar con puerro, la remolacha con lechuga, la zanahoria puede ir con una salvia, la lechuga con una cibulet. Podemos hacer esas combinaciones que quedan lindas y que son efectivas. Referido a ver a las aromáticas, si es lo más sencillo para todos empezar, el momento ideal, claro, es la primavera, porque es cuando están en todo su esplendor. Pero de todas formas podemos, si las tenemos bien ubicadas y protegidas, tal como hablábamos, podemos gozar de los privilegios de tener en casa tomillo, orégano, mejorana, que es otra variedad de orégano, salvia, romero, lavanda. Albahaca, por supuesto que no es la época, yo todavía, o la mayoría de los que tienen albahaca italiana, la común, está en flor y semillando, todavía está bien. Pero ya ha llegado el invierno, no va a ser así. Sí hay una variedad de albahaca, la albahaca sagrada o albahacanizada, que se mantiene a campo, por lo menos yo la tengo a campo, pleno campo, debajo de una nacahuita, la única protección que está cerca y aguanta guapita todo el invierno. ¿Es otra clase esa? Sí, es albahaca sagrada, tulsi se le llama, es una albahacanizada, es más fuerte, no es tan agradable para la comida, es más bien para combinarla con alguna carne tipo cerdo, para un toquecito en la salsa, porque es más fuerte y tiene justamente un gusto anisado. Y también hay otra albahaca perenne que yo tuve que aguanta todo el año. Esa también es más difícil de conseguir. Después estragón también se puede tener, el laurel, por supuesto, que se puede tener perfectamente en un balcón, en una azotea, en algún macetón grande. Y después el eneldo o el dill, que como es de lugares también fríos, se usa mucho en Suecia, en el norte. En los países escandinavos el eneldo también protegido aguanta bien. Bien. De esas hierbas, todo esto es de semilla. Pueden comprar los plantines. La semilla ahora ya como que no convendría. De semilla lo podemos comenzar en primavera, ¿verdad? Pero ahora ya directamente hay plantines, y hay plantines orgánicos por internet o mismo en la feria orgánica, o montones de compañeros tienen plantas para ofrecer y ya las compran. Bien. Compran el plantín. Vamos a hablar de diferenciar de que hay hierbas que van a pleno sol, que necesitan más sol, que son las mediterráneas, que son las que tienen más concentrado de aceites esenciales en sus hojas, y que necesitan menos riego, justamente por ser de zona mediterránea, de calor y generalmente de tierras más rocosas, más arenosas, que son, por ejemplo, el tomillo, el orégano, la salvia, el romero, la lavanda, ¿verdad? Son todas plantas que necesitan muy buen sol y poco riego, poca agua. Y después tenemos las otras que son más para media sombra, con una luz un poco más filtrada, que son el perejil. El perejil no va a pleno sol, y menos en verano, se quema. Uh-huh. O sea que el perejil común, el italiano, después tenemos el perejil crespo. Las mentas también son de semisombra en todas sus variedades. La melisa, de la que hablamos el otro día, melisa o toronjil, como se le dice acá. La ortiga, la cibulet, el nirá, que es, no sé si lo has visto, que es una especie de cibulet, pero de hoja un poquito más ancha y chata, que tiene sabor a ajo. Mira. Muy rica. Yo tengo acá en la azotea, ahora ya dio semilla y todavía se mantiene bien. Y esos necesitan un estado un poco de semisombra, porque en el estado silvestre crecen al margen de los bosques, en donde tienen cierta protección, ¿verdad? Claro, semisombra. Semisombra. Son también precisas, pero no tanto. Ahí está, no tanto. Lo importante en todo, tanto para las hortalizas como para las hierbas aromáticas, no regar nunca el follaje. Recordar que la planta toma el agua y los nutrientes por la raíz, o sea que no andar manguereando el follaje en el caso de un fondo, y en el caso de que la tenemos en azotea o en balcón, tratar de regarlas directamente a la tierra con una flor fina, con una regadera, ¿verdad? Con esa roseta más fina es la mejor, sobre todo para maceta, porque el agua cae de a poco y se reparte mejor en la maceta, y deja la tierra con una humedad más pareja, ¿verdad? Claro. ¿Ah? ¿Qué le pasa a las plantas si vos las regás así, manguereando, como decías? Claro, en esta época generalmente que se pueden agarrar algún hongo. Claro. Y más pensar que de repente, tanto en verano, si mojas mucho el follaje, cuando sale el sol, la hoja se quema, porque la radiación es muy fuerte. Y en este caso, si la dejas empapada, generalmente te la quema el frío. Bien. ¿Está? Otra cosa que no dije antes de armar huerta en macetas, tenemos a ver distintos tipos de macetas también, ¿verdad? Porque tenemos las macetas de barro tradicionales, que en general son muy caras, pero que sería lo mejor, porque el barro es un elemento natural que permite que salga la humedad, y también además, si se humedecen, vieron que quedan con esas especies como de honguitos y de cosas lindas que queda por fuera. Una maceta de barro avejentada también es muy linda. En ese aspecto el barro es lo mejor, porque no retiene tanto la humedad ni el calor. Una planta está más protegida, sobre todo en verano. Después tenemos las plásticas, que obviamente son las que tenemos en general más acceso, porque son las más económicas, o si utilizamos bidones de agua o todo eso para reciclar, en ese caso tenemos que tener cuidado, y yo lo que aconsejo que al bidón le pongan, por ejemplo, algo que lo protege bastante para aislar las raíces, que es las bolsitas de leche, que vienen con esa capa negra por dentro, las de leche larga vida. Bueno, eso se las van guardando. Primero, de que esas bolsitas, si las dan vuelta y cortan los extremos, pueden armar una macetita, un contenedor para plantines, fantástico. Porque es una forma de reciclarlas, le cortan los extremos abajo para que pueda drenar el agua, y lo llenan de tierra y pueden hacer plantines que luego trasplantan perfectamente en forma bien cómoda. O si no, yo lo que uso, si se usa un contenedor de agua, por afuera lo forran con la parte negra hacia afuera, y eso evita que entre el sol y que queme las raíces y se recaliente tanto el bidón. Eso es una forma de aprovechar. ¿Y recipientes en lugar de macetas de madera? De madera también, perfecto, puede ser perfectamente. Tiene que tener siempre a todos los recipientes, siempre hay que exagerar un poquito con las perforaciones, porque vieron que la tierra a veces se va apretando y va tapando. Entonces está bueno de que siempre hacerle perforaciones extra a las macetas que compran. Yo tengo un destornillador viejo especial que lo pones en la llama, lo calentás y haces unas perforaciones de más para asegurarte el buen drenaje. También hay después, aparte de plástico, de maceta de barro, están los contenedores que son de cemento. esos son más pesados, también eso tiene que tener, bueno, cuando los compran tiene que tener perforación, o a veces no la tienen y son directamente para hermosear, digamos, y para colocar macetas dentro, ¿no? Como algo, como una presentación claro, estética. Está bien. Sí. Nombraste vos al pasar allí cuando hablaste de la albahaca, de las flores, que está en este momento todavía en flor y por lo tanto semillando. Sí. ¿Qué haces con las semillas? Porque además son muchas. Sí, son muchas. De todo eso, las semillas esperan que estén en su óptima madurez, que es cuando están ya más oscuritas, que se pone más amarronada, ¿verdad? La semilla la cortan con tijera, con cuidado, las ponen sobre un papelito, una toalla de cocina, puede ser, hasta que sequen bien, y luego las guardan, la recomendación, en un sobrecito de papel, sería lo mejor. Yo compro sobrecitos de cartas pequeños, en donde siempre se etiqueta qué es el momento de recolección, la fecha, para saber qué vigencia tienen. Generalmente las semillas tienen una vigencia de 2 años perfectamente, en algunos casos llegan hasta 5, pero entonces ustedes saben, lo que sí tiene que estar bien seca para que no agarre humedad, y mantenerla ese sobre bien cerrado con una cinta scotch, lo cierran bien y lo guardan de ser posible en alguna cajita de madera, una caja de cartón, en algún lugar que no sea húmedo y que no reciba sol. Claro. Para conservarla hasta la primavera o hasta el año siguiente. Ahí está. Muchas veces pasa que te pueden dar muchas semillas y vos sabés que no las vas a usar, son muchas. Sí. Y da pena tirarlas. ¿Hay algún lugar donde se las pueda llevar? Bueno, sí, se pueden compartir primero con vecinos. La coordinadora de jubilados aceptamos semillas, como no, que empezamos a formar un banco de semillas. Sin problema. Más sabiendo que si son orgánicas, fantástico. Muy bien. O sea que eso no hay problema. Parece que hay un mensaje por ahí. ¿Cómo no? Sí, hay un mensaje de Patricia Arriagada que dice: hola, buen día. Un encanto sentir a Cecilia, que nunca pude ir a sus cursos en el Modeju, así que estoy súper disfrutando sus charlas. Y tengo una pregunta para ella, ya en el final. ¿Cómo puedo mejorar la tierra de mi casa para huerta? Ya que por vivir en zona de playa, el suelo es muy arenoso. A 15 centímetros ya es arena. Abrazos a todos, gracias, dice Patricia. Claro, bueno, un abrazo para ella también. Ya la esperaremos cuando se retome todo. Bueno, ¿cómo mejorarlo? Poder empezar a hacer compost, que es la mejor forma, es realmente lo mejor que podemos agregar a nuestra tierra. Puede empezar a guardar todos los desechos de cocina y empezar a hacer compost en algún lugar si tiene fondo, en algún lugar un poco apartado. Después, si quieren, otro día hablamos específicamente de cómo hacer el compost, pero principalmente todo lo que sea té, café, hierba, todo lo que sean verduras y frutas, menos ciertas cosas que son cítricos, no van. Mirá, preferentemente laurel no va, y todo lo que sea ajo, cebolla, toda la familia de las liliáceas tampoco van. ¿Por qué? Porque son antisépticos y en general retardan el proceso de descomposición del compost. Qué impresionante. Por eso no se ponen, ¿tá? Pero podemos hacer compost en botellas, los que tenemos, si alguien tiene huertita en el balcón, en una botella de bebida plástica de estas comunes de 1,5 litros, le mantenemos la tapita, le hacemos 2 perforaciones con ese famoso destornillador en la tapa, y arriba, en la parte de la base de la botella, abrimos una especie de tapa tipo libro que no esté totalmente cortada, sino que la cortamos hasta cierta altura, que haga como una tapita con bisagra, digamos, y perforamos la botella de todos lados con muchos, muchos, muchos agujeritos. Y allí introducimos un poco de tierra alternando con desechos de cocina, de fruta, de verdura, cortados bien chiquitos para que la descomposición sea más rápida. Ponemos algunas lombrices, de ser posible, y vamos alternando, humedecemos y le cerramos la tapa. Y introducimos esa botella en un macetero, en una maceta que puede tener una planta o no. Podemos utilizar una madera, una maceta, perdón, que tenga tierra, y allí clavamos la botella. ¿Y qué hacemos? Vamos regando. ¿Para que drene ahí, decís vos? Para que se mantenga, ¿verdad? Ahí clavada en la tierra. Y vamos regándola, manteniendo humedad, y le tapamos esa tapita que abrimos, la cerramos, por ejemplo, con algo de peso, con una piedrita. Más o menos el proceso de ese compost, que nos va a salir toda la botella, nos va a quedar el compost como una tierrita, toda desarmadita, suelta y con aroma a tierra. Ese es el momento de saber que el compost está listo, más o menos en 30 días, 40 días, si lo picamos chiquito y si tiene lombrices. Una vez que lo pusiste en la maceta, no le podés agregar más nada. No, le vas poniendo agua, vas vigilando agua, que tenga humedad, porque las lombrices, a ver, necesitan humedad, no a pleno sol, lo ponemos en un lugar un poquito más de semisombra, y vamos haciendo que eso se descomponga. ¿Por qué lo hacemos dentro de la botella y con agujeritos? Para que entre aire, para que el agua pueda salir y para que no tenga mal aroma, porque claro, toda la pudrición, la fermentación de un compost es desagradable. Entonces, si lo tenemos en un lugar más distanciado, y ahí podemos empezar a tener un poco de compost para agregar cuando está maduro a nuestras macetas o a nuestro cantero que vamos a preparar. La otra cosa también es tener humus de lombriz, es comprarse lombrices y, bueno, alimentarlas con nuestros restos de cocina. Yo lo tengo acá en el patio, que ahí se puede hacer casero, pero venden casitas para tener las lombrices, y de allí tú sacas el humus de lombriz para hacerlo secar, que es como una tierrita, ¿verdad? También para agregar a macetas y a canteros, y también sacas humus líquido, porque todo el líquido se va drenando por una canilla que lo recoges, y con eso se hace riego en una proporción de una parte en 10, porque es muy fuerte. Y eso es un abono líquido espectacular. Muy bien, Cecilia. Ángeles, se nos voló el tiempo. Un último par de mensajes rápidos. ¿Cómo no? Dice, para terminar ya, muchas gracias, Cecilia, te estoy escuchando con mucha atención. Un gran abrazo de parte de los compañeros de la agrupación Cordón Norte. Es Lucía que manda este mensaje. Y Alberto dice, buen día, hoy trabajando en mostrador, entonces escucho interrumpido y pregunta si se repite el espacio o va a las redes. Las dos cosas, se va a las redes, se repite en la noche, y también se envía en ese servicio de suscripción de audios que enviamos todas las tardes, le decimos a Alberto. Bueno, muchas gracias por los mensajes, y bueno, por aquí quedamos a las órdenes con lo que quieran, y con cualquier consulta queda mi teléfono siempre en la radio. Muy bien, un abrazo, Cecilia, bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y gracias, chao. Chao, chao.